Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos, pero este no tiene número. ¿Y por qué? Porque este es un Geekos Special Show. No tiene madre. No tiene madre, señoras y señores. En este show muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? A Perito Man. Bueno, buenas. No hay más cita con el Piripipi. No. A Julius. Julio cita con el piripipi. Está apagado. ¿Y quién nos va a tocar el piripipi? Ahí está. Hoy se bueno, cuando decimos masita con el piripipi, no es lo que se oye. Tenemos a Rick Escamilla. ¿Qué onda, Mara? Uy, ahí está. De la masita. No, no vamos a tocar el piripipi. Ese trabajo no lo quiero. Alright, señores y señores, la razón por la cual no Downgrade suena eso, pero bien, ha bajado el presupuesto. Sí. Es que hoy no vino la masita porque como están en la inauguración de la tienda de Victoria, sí que está aquí. Sí. Además, hoy es Special Edition number 2. Cineforum número 2. La primera vez que hicimos uno de estos cineforums fue para... Un éxito. Hablar acerca de Beastmaster. Pero como ya lo masteríamos al Beast, ahora vamos a hablar de Flash. ¿Nos masturbamos el Beast? No, no. Lo masteríamos. Suena a muchos. Gracias. Entonces, a Dios no vine en esa ocasión. Señoras y señores, hoy revisé. Yo no me vine tampoco. Hoy revisé y en Amazon Instant Prime pueden alquilar esta película por solo $2. ¡Wow! Ah, eso es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad, Eduardo? Sí. Así que ahorita totalmente le vamos a dar play y vamos a ver... Ahorita está play. Estudio Canal. Mira, ese cielito no se ve tan mal. No, se ve chido. ¡Ay, cielito lindo! Decís vos. Este, Omar no nos da advertencia. No, ahí va. Te la deja ir. Estudio Canal. Puta. Por así te la veo. 3, 2, 1. Y ahora empieza ya. Bájale que no lo oiga usted. Universal... Sí, vamos a bajarle nosotros aquí. Ustedes no van a poder escuchar, amigos, el sonido de la movie, pero la idea es que lo estén viendo. No lo vamos a ver. No, como la vez anterior, ustedes tienen que darle play ahorita, sí. Que está Universal. Cuando ya dijimos play. Así es. Mira, eso en 3D, si no va a ver mal. Pues. Esta película no la hicieron en 3D, fue lastimosamente. A ver. Oh, ¿no tenés subtítulos en francés, de casualidad? No, pero mira qué gráficas más impresionantes las que está viendo ahorita en la pantalla. Mira esa pelota de básquet, mira, les quedó igualita está a la tierra. Está hecha huevo la tierra, ¿no te diste puto, cuenta? Yo siento que voy a jugar el juego de Star Wars. ¡Piu, piu! Mira, eso era de McDonald's. Sí. O es Min. ¡Es la lucita del anillo! ¡No casa, cabrón! No, estaba no mal cerrada. Y en inglés, pues, ¿eso de Min son? Sí. Ey, mira, esa es una demolición de edificio, una colección de demoliciones. No, es un terremoto, el botón decía. No, ahí decía terremoto. Mira, tiene artritis en los dedos, como los mueve. Bueno, y ya está. Pero si con ese anillo, puta, ya tenía varios anillos. Le pican los guantes, hombre. No sé. ¡Puchica, todo! ¡Typhoon! Tormenta de meteoritos. Ey, espérate, la música sí es buena, espérate. Dino de Laurentiis. Entre esos botones estaba Justin Bieber. Ahí está Flash Gordon. Yo siempre pensaba este que este era el papá de Justin Bieber. Yo pensaba que este era un Flash que por no correr tan rápido se había engordado. O sea, Flash corto. No, es Roldán el Temerario. Así le decía. Sí. Así salía en el periódico. Vamos a ver, yo por lo menos me acuerdo que esta película tenía buenas masitas. Empezando por la chica. Vamos a ver. No, la hija del emperador, sí. Desde chiquito. La principal no. Desde chiquito, la principal, la Dale Arden, tenía puntos menos. Fíjate que ahí acaba de salir la que decís el nombre y se oye como... Ese nombre lo he oído. Como que Arden, ¿eh? Topol. ¿Quién era Topol? Timothy Dalton, cuando era bicho. Fíjate que esos cómics que están saliendo... No como está. Que es la introducción de Marvel de las películas de ahora. Sí, no, y son los que están saliendo en el periódico todos los domingos. Sí, sí, mira, sí. Ya no se ve ahuevada la no tierra. No, es que ya la arreglé, el aspect ratio sí, estaba mal. Era la pantalla el problema, ¿verdad? Brian Blessed. Blessed. Blessed. God damn you. Así que me acuerdo que esta película el era... El clitus, ¿viste? ¡Me la ando! ¡Me la tocó el clitus! Ese nunca lo vamos a ver en la movie. Encontramos al clítoris. Está. We find the clit. Y salgan de clit. Danilo Donati. Ey, él nos dio la donación de este programa. Ah, por cierto, todos los que patrocinaron este episodio van a salir ser nombrados en el siguiente. Ey, pero esa canción es buena. Sí. Ya la vamos a ir a buscar, fíjate. Sobre todo bien complicada la letra. Fíjate que esta es la mejor parte de la película en realidad. No está mal, te lo digo. Está muy buena la introducción. Y la Mara, cuando vio esta película, habrá sentido así como cuando vimos los Avengers o... No. O algo así. Pues los fanáticos de esta película en ese entonces le habrá gustado. No creo. Yo la vi en el 6. Yo sí la fui a ver al cine. Yo la fui a ver al cine. Pero yo la vi en televisión. No, yo la vi en HBO, creo. No, yo la fui a ver al cine. Yo la vi en Gente Chica, así. Ajá. Yo estoy viejo, yo la fui a ver al cine. Y porque mi papá era fanático y fíjate que sí me acuerdo que le gustó. Fíjate que ahí está la banda. El que diablos es Hot Hell, aún no entiendo. Es granizo caliente. ¿Cómo puede haber un granizo? Es una mierda de agua. Es hielo. No, es meteoritos. Vapor. ¿Nunca has oído que el hielo quema? Cae vapor del cielo. Pero es quemada seca. Ey, ese se ve como donde grabaron Octagon. Ahora ya cambió otra vez el aspect ratio, bárbaro. Mira, y el fulano es... ¿Por qué no es caliente? Pelo esa... rubio platino, ¿verdad? Me parece a Dolph Lundgren, vea. Devuélveme los 5 pesos, vea ahí, arregla el ratio. Ya estamos alineando el lente, espérame. Va a volcar esa camioneta porque es muy alta. Puta, qué rápido esa tormenta y qué destructiva. Bien. Lo destructiva es lo impresionante. Bien efectivo el mismo. Me llega como entendés qué es lo que está pasando ahorita. ¿Verdad? Sí, ¿eh? El diálogo introductorio. Está la pierna. La del Arden. ¡Pelillo! Pelo de asustada, mira. ¡Ota! ¡Arrale, hijo! Le dio la mirada 88. Avión no va a volar porque es muy alto. Está, sí, había el culito y salió corriendo. Mira, esto era en la época antes de 9-11, o sea, no hay revisión para entrar al avión. No, y quiero entender que él baja el vidrio para bajarse del carro. Es que tenía que sacar la mano para abrir la chapa por afuera. Sí. ¡Ey, hombre, no me tapen la pantalla, hombre! Este Omar trabaja en el bien, hombre, creo que se vea nítido. ¡Ah, qué bien preparado mira, estamos! Y este sí. Roldán, escogieron al personaje Flash. Clásico del Flash. Chivito... Jugador rubio. De sí. Fútbol del high school que cae mal, ¿verdad? Sí. ¡Uy! ¡Ahí está el Hot High! Esos sí está. Parecen meteoritos. Pero no es granizo. No son como meteoritos. Son como estrellitos calientes. Y todos esos son aliens, así. Facehuggers. ¡People! ¡Puta! Ahí está el bicho en la portada de la portada. Es que él era... Él era futbolista. Futbolista. Ah... Bien le pegó el Julio cuando decimos. Puta, ¿esa es vida real? O... Pero, ¿y ese es el avión o le cayó mal el almuerzo? No se preocupe. Hay algún problema, yo manejo yo. Qué bien actúa. Turbulence. Sí. I don't know. ¿Cómo se llama? Buzz Lightyear. The bus. Está drogada, no sabe dónde puta está. Es que ya no leyó bien el script. No, sí. Mira, gran papada que tiene la Dale. No, fíjate que está bonita. Lastima el pelo, pues, por la época no, en la que es, pero está bonita. Ahí me quedo yo con ella, hombre. Échenmela. Yo me quedo con la hija de Ming. No, así nos la vamos a pelear. Sí. Es cosa seria. No, hombre, no es ahí, que le agarra, hombre. El viejo truco de... Están moviéndole. ¿Qué dedo más gruesa tiene? Anda en la mano. Dicen que hay que jalarle palanca para atrás. Dele, mamita, sí, sí, jale. Varias veces. Pump it, baby. El freno. Oh, yeah. Oh. Ajá. Mira, las nubes son rojas. ¿Qué puta dice? Ok, now we are gonna die, motherfucker. ¡Hey, ahí viene Galactus! ¡Salvemos la especie! ¡Bueno, bicho! Se les olvidó el... Póngase el cinturón porque va a haber un problema. No. Puta, es de granero. Como que Tim Flares. Sí. Puta, la... Invernadero, no. Y el Sarkov. Sí, el Sarkov. El Sarkov, no, el sarcófago. Que todos son de ojos claritos. No, ese es el... el asistente de Sarkov. Ah, sí, allá está. Sí, una bola de fuego al cubrirla con varias capas de material inflamable se apaga. No, sí. El oxígeno. Sí. Si quitas el oxígeno. Sí. Ah, sí, sí, pero mira, no deja de hacer humo. O sea, casi no parece laboratorio de científicos locos. Doctor Sarkov, no hay sol. Y pasó. Y hasta en la pausa, sí. Dos semanas practicando. Check the angular vector of the Neptune. A la puta. Check the vector of the... Check the angular rector. Check the rectum of the moon. Check the rectum of the moon. Let's do a moony. Check the rectum of the moon. So show me your moon, I will check your rectum. No, así no es tampoco. Mira, ya tenían iPads ahí. Le puso mute. ¿Qué? Noise. ¿Para qué quiere tantos osciloscopios? Y mira, tiene cannabis, cannabis ahí al fondo. Sí, tiene sí. La marihuana. Ah. Ah, aquí está el granizo caliente. Eso tiene que venir de otro planeta. Sí, sí, sí. Moonrock. Moon rock. Mirás. ¿Cómo sabe eso solo tocándolo así? Que es la textura es inconfundible. Ah, que vos lo estás subestimando. Es que lo huele, ¿verdad? Ese es el problema. Uh-huh. Huele a la luna, sí. Huele a queso caliente, dice. Mira, qué vergo, si los copios de veras y no lo está ocupando, están ahí puesto. Están deteniendo la columna. Están deteniendo la lámpara. Pero te dijo, we go up and counterattack. O sea, él va a ir a contraatacar. Sí. Cree en tomar acción. Puta. Y llevó mi pistola. Mira, y todos los científicos tienen que tener ayudantes idiotas. Que se llaman Watson. Sí, sí. En esa época, sí. So are we. Ya van a poner el piloto inflable ese. Que el automático. Hay que inflarlo. Y que se inflame en la verga. En la válvula. Uy. Don't call me Shirley. Mira ahí, atrás de la cortina solo va a ver. ¡Puta! ¿Viste cómo? Estaba ¡qué puta! ¡Qué paloma! Mingera. No, y se llevó. Se lo hartó. Se los comió. ¿Y qué les hizo? Se está quebrado el vidrio, mira. ¿Y por qué no salen volando ellos? Es que se los hartó. Porque los succionó. Se los chupó, pues. Oh, le dio tanto chupó, miedo. Es popular este Ming entre sus amigos. Sí. Mira, yo he tomado clases de vuelo de avioneta. Ah, yo pensé que... Pero ayúdame a la... ah. Y el peinadito a la mierda. Mejor, porque está horrible. Ah, ah sí, menos mal. Jura que lo va a... Enfílate para donde hay más árboles. Sí, jura sí, que lo va a aterrizar si eran piedras. Uy, mira cómo árboles. Mueve la hoja esa, ¿verdad? Va como al piedra, pie de aire, como Bugs Bunny. Uh-huh. Sí. No. Buena respuesta. Es apropiada para todo. Sí. Mira, a ver, puya, esos modelos que hicieron para... Sí. No, esos son un avión de verdad. Sí. Ah, esos dioramas que hicieron ahí, como que... Sí. ¡Absilio! ¡Maqueta! Esa parte sí está bien filmada. ¡Ay, se lo... Lo mataron. Ahí se fue todo el budget. ¡Ey, qué grande se vio la avioneta! Bien gorda de repente, no sé. Mira, ya ves que no se les hizo el peinadito. Uy, hasta más chivo le quedó. Sí. Por algo se llama permanente. Before she blows. No, yo me quedo. Blow me, baby. Y el vidrio le cayó encima al gordo que quedó. Ahí le cayó encima al gordo. Es que el gordo está ahí abajo. Uy, uy, uy. Cachón de cachón. Ay, no los enseño. No, mejor besame esta. Te caché con la verga. Puta, ¿y el gordo en serio quedó ahí? No, se lo destriparon. Sí, lo mataron. Bueno, no me acordaba que en la camiseta llevara el nombre estampado. Yo tengo una camisa que dice... Te coma. Groa. Groa. Oh, mire, le arruinamos su casa, calma. Pero seguro sí, que... es el fin de la Tierra y ella se preocupa por que el ella no le sabe que es el fin de la Tierra. ¿No ves que anda con el Flash, que es un gran pendejo, pues? Sí, claro. Sí, Flash es casi como... es una rubia como llanero solitario. y el gordo nadie lo recuerda, nadie... No, pues si quería huir, era traidor. No quería ayudar. ¿Quién? Solo puro famoso se encuentra ahí, ¿verdad? La estrella futbolística, la... ¿Esta qué es? ¿Periodista? ¿Qué puta? Yes. Yes. Por supuesto, Lisa. And don't call me Shirley. No le dijo Shirley. Ah, no, se acabamos de... vamos para allá arriba. El científico no tiene un palo de escoba que ponerle. Sí, huevo, no puedo dejarlo ya. No, creo que el diseño de la nave como que le falló. Sí, pero es que él es científico que conceptual. Ese pedal está a la parte del de autodestrucción. Hazme un café. Ahí nos vemos, le dijo. ¡Ay! Ah. Ajá, el científico loco le da verga al atleta. ¡Dos veces! ¡Ay, mira! Ah, bueno, tiene un rayo en la espalda. Y estos que no eran amigos. No, eventualmente. Ah, sí. Bueno. Y por eso necesitaba ayudante, mira. ¡Apréndala, sí! En la mejor tradición del Capitán Ultra. Ya la rinconó a la maceta. Ahora en lo que siento, decía que necesitaba que alguien se parara en el pedal. Oye, ya le vale verga. Ajá. Es... cierto. Se ve como un ride así de esos viejos de Walt Disney. De Disney World. ¿Y por qué no lo mantiene él en el pedal? Ah, pobre. Y la chera ya con cara de que... ¿qué es? Ahí como bien tranquila. Ya van como con 3G y apenas están poniéndolo. Puta, todo que fake se me ha salido. Sí. Hasta así de ladito. No, pero en... Ey, echa bastante humo a mí, ¿no? En 1979 o algo así. No, o sea, esto salió después de Star Wars. ¡Anda, el pedal, mira! Ahí está. Ya hizo algo. Se mete esos efectos. No fue al baño antes de zarpar, mira. Como que es letrina. ¿Qué le pasa? Siento... carepujo de la... Ya, ya se le reventó una allá abajo. Pedo doloroso. Te has atravesado. Oh. ¿Y qué le pasa, doctor Sarkov? Es que me senté en un jarret. todo está bien. Oye, este es el riff de guitarra justo cuando... Es que Queen, así tenían que hacer algo. La ignición. Ah. No. Se desnudó. Cachamo, amor. Está girando para un lado y el cuello se fue para el otro. No, también era más grave, en el espacio. Sí, que en el espacio el oxígeno. Sí. La piernita. Esos romances. Eso es por instinto. Sí. Es tan inconsciente, pero sabe por qué hacer. No, eso es por puta. Y mira que no flotan en el espacio. Ya tiene calentura. Quítese la rapita. Quítese la calentura. Y este. Ah, oh, sidebook. Mira, puro salero a mierda. Sí, qué feo. Un Dalek. Y los planes. ¡Un Dalek! ¡Ey! ¡Puto cuello negro! No, hombre. No, yo rojo. Mira, hasta se alcanza a ver el green screen. ¿Cómo que es el culo de un Fabián? No, hombre, es el huracán Mitch. ¿De un Fabián? ¿Cómo se llaman los que tienen culo? Faisán, no, no, uno con como mandriles. Ah, ¿mandriles? Mandril. No, ¿y cómo mandriles? ¿Un Google qué? ¡Puta! ¡Google Glass! Google Glass, versión Mundo 2.0. Y mira el símbolo de los masones. Ese cabrón es igual que los de Riddick. Sí. Mira que siempre ve el mismo gráfico, el cabrón. Nunca esos, le cambia. Mis ingresos. El IPO de Facebook. El IPO. Horny. Puta, de veras que parece Dalek. Pero fíjate que las gráficas esas de colorica no están tan mal. O sea, esto salió después de la... Kubrick, o antes. Sí, 12 años después. Que Odisea 2001. Ajá. Pero fíjate que esa parte es... Pero yo los efectos. No, mira, si hasta se ve así. No, ya, ves que ya no lo ves smooth, sino que se ve así para los laditos cuando veo la nave. Sí, otra maqueta mal hecha. Bueno, lo que pasa es que han de haber querido hacer un homenaje a las A los cereales de... No, eso que era salía lo que con había. El humito para arriba. Ah, según yo, a los cereales de Kellogg's. También. A las lámparas de lava. A los Looney Tunes. No había mejores efectos en esa época, ahorita. That was it. Esto es después de Star Wars, de 77 Star Wars. Bien prácticas las armaduras. Sí. Y le agarrar las espadas por los mangos es lo mejor. Star Wars. Mira, es que si algo te quieres proteger, te tienes que proteger el culo. Sí, la parte de atrás de la... ¿Esto es del 80 y qué? Esto es del 80. Fuck. Sí, era, cuidado a la nalga para que despierte, cuidado a la nalga. Toca la chicha. Culito con sueño. Juela, mano. Todavía no entiendo qué quería hacer el Sarkón para arriba. Ahora todo su plan de contraataque. Todo está de acuerdo al plan. Ah, él ya sabe que está en otro planeta. ¡Qué palo! Hola, sí. Somos amigos. ¡Ay, huevo! Le aventó la mano. La mano sabe que... Ah, no, es una mano... Una mano... Es una pistola lanzamanos. Sí. Lanza un puño así. ¡Ah! Sí. Yo cuando tenga esa inteligencia me voy a vestir así. ¿Qué están haciendo los guardias imperiales del... Maná, maná. Y es Citripio. Y me puta como que es sadomasoquista. Esos guardias desmembraron a Citripio. Pero mira la... Porque toda la mara agarra la espada del lado del filo, en vez del mango. Es que el mango se lo comieron. Es que son planetas más avanzados, ahí saben que no corta. Sí. Ahí ya saben cómo usarlos. Mira la estatua gigante de Min que está a la derecha. La estatua. Mira, casi no se ven los cables. No. No, no se ven. Yo no lo vi. Yo no veo que tenía cables. Qué cholera esa puerta, ni la lavaron. Sí, nada más. Puta, sí se veía al principio. Igual que Duna, no. ¿Qué es eso? Lizard Man. Uy. Bien. Qué feo. Disfraz de felpa. ¡Ah! ¡Puta! Va, si los efectos les habían parecido buenos. O sea, ¿cómo entró ese hueputa ahí? Primero, ahora, vaya. O sea, es imposible. Sí. Es imposible escapar, pero este animal se metió. Es que está diseñado para no dejar salir a la mar. Pero entrar cualquier. Entrar cualquier cabrón. Cualquier cabrón en traje de felpa. Espérate, y los dos llevan agarradas a la masita. Sí, pues es que sí. Ella no discrimina. ¡Puta! Bárbaro sarcófago. ¡Qué sarcófago! Pero mira, igualito que los de la isla misteriosa. ¡Puta! ¡Vamos a ganar la pistola! Y la bolsa intacta. No, dije, la verga, le apunto. Esa arma que lleva ahí. Pues, ¡ay! Y ya la soltó la bicha. Anda, de calibre 22. Le dije. Mira, iba con la así medio. Ya llevaba. Cruella de Vil estaba ahí. Ya llevaba un chobi por andar a un lado de la bicha. Una vez le dispararon en la pistola. ¡Flash! ¡Ey, mira, ahí está! ¡Está esqueleto! No, ¿cómo se llama el de? Esqueleto. Los de Mumbai contra los de las alas tiesas. Chaka Azul. Hawkman. Puta, hijo Yagua. Esos son los de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, los que están vestidos de regalo de Navidad. ¿Sí? ¿Y qué están haciendo todos los cabrones ahí? Pues. Están capturados. Esperando a Ming. Ahí está Ming. ¿Están esperando a Ming? Está Mingo. Fíjate que el Ming se quedó chivo el personaje. Sí. O sea, el traje está como de carnaval de Mardi Gras, pero... Sí. Pero sí, el personaje quedó bien maquillado. Por lo menos se parece más al mandarín que el mandarín del de pero le hace falta 9 anillos, lástima. Por lo menos tiene uno. Y funciona. No, dos tiene el de la mano y... Hey, mira, uy, Esa era la hija de Mente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Herculita se llama. Ese es Blasted. Hawkman. Son flemosos. Pero esos son los pantalones que ocupan los héroes, ¿verdad? Los que andan... Bien naturales esas. Que anda Flash. Yeah. Esas alas. ¡Ey! Ahí está James Bond. Ahí, huevo. Pelear. Sí, dice uno allá atrás. Mi modo se subió el zipper de regreso. Yes, Citripio. Por un momento, al ver tantas razas, pensé que estaba viendo El Señor de los Anillos. Y por la calidad de cinematografía. Y era maestro Timothy Dalton en esa época, imagínate. Sí, estaba bien maestrón ya. Uy, uy. Está muy bichita, ¿no? Me sí. Quiero ver a la otra maceta. Pero es de las bichas que te gustan a vos, del calzoncito, porque anda con un angelito. Ah. Pero está muy bichita. Tiene futuro, tiene futuro. Ahora ya debe estar más vieja. Ya se pasó. Puta, sí. 30 años, creo que ya. Mira cómo nos dejó deformes. Ah, no, así éramos. No tenemos nada que darle más que una cancioncita. Vergueada. Una cancioncita y un bailecito. Pues nos le dijo que la punta de la... la de ladito la voy a poner. Ajá, yo la voy a poner de lado, que no corre. Pues sí. Tarata, tarata. Ja. Pendejo de que le poner de punta. Ejo el maíz. Oh, ay, le falló el... Es que esos reflejos no mucho. No solo congelada, yo creo que le iba a desintegrar. Es la chicharra paralizadora versión. Puta, esa espada se ve bien Power Ranger. Puta, ay, que es de plasticona. Ya tengo otra pose esta. A donde más le duela. Más abajo no vas a ver más, mami. Uy, puta, sangre azul. Sí, claro. Literalmente azul. Y hijo de puta, tienen huevos verdes. En las manos. Es que se había comido un pulpo. The fair hair. O sea, pero qué bueno que sea en inglés. Feria, ahí está más larga pija. Está más larga pija, larga tija. A ver. Vaya, esto ya estuvo todo. Yo le dije que te habían masitas. Ella no le haga mierda a esta movie, por favor. Esta es la mejor película que he visto en el mundo. Best movie ever. Bien oriental, chaval. Mira la otra pincha, ¿y es él? ¿Es y de dónde salieron? Si no, Palacio de Placer. Mira, yo no sé de dónde salieron, pero yo sé dónde la metería. Ya. Yeah. Y lleva un enano de mascota, le he dicho. Y la otra. Voy. ¿Dónde se aplica? Me emociona. Bien territorial la fulana. Y los Umpalumpas ahí, sí. Y los Umpalumpas llaman tripod. Los Umpalumpas disfrazados de condones, ¿verdad? Sí. Es que son anuncios promocionales para los condones del lugar. Se llaman tripod. Ahí está el enano. Roar. A ver. Patéticos. Uy. Malo este. ¡La maceta! El flash. Ay. No. La maceta. Ya la va a poner en Bikinax. Ahí le cambia. El poder del anillo. El poder del anillo. Le... ¿In que si hay, mamón? ¿In que si hay? De ese hubieran vendido millones aquí, fíjate. Y el flash, mira, ese anillo. ¿A dónde compró? Sí. Mira, de venga ahora. Serial te salió esa, güey. Ey, se lo cambio. No, de ese anillo hicieron un polvito que le echan después al ron de la bicha para... El mandarín que diera por tener ese anillo entre sus... en su colección. Es el Horny Ring. Puta, ¿estómo? Se le cambió la cara. Así la tenía. Va. Uy, aquí ve... Uy, ahí, siga. Oh, my God. Mucha ropa. Puta. Ya, hasta la bicha está como aquí. No, es que la hija de este está... medio humedecido. ¡Suegro! ¡Suegro! Mira, hasta la hija del Ming dijo, yo me la he hecho también, está bueno. O sea, batea voy allí. Hija también. Ay, no, me siento violada. Me pero cacharon, que es mi primera vez. No con todos los anillos lo hago. Venga, che. No me vas a querer llamar mañana, le voy a decir. No. Juela, mano. A este va a agarrar, unos huevos lo va a agarrar como que es pelota de fútbol americano. No, ya la viste. Hey, spoilers, esta no, vez. Por favor. Está. Flash, te van a matar. ¿Cómo te chuloneando, chulón? Le agarró la nalga al bicho. Yo puedo jugar fútbol americano. Mejor Han Solo, por lo menos le agarró la chicha a la princesa. Ahora, pero... Flash. Mira, se ve tan real como lucha libre. Le pusieron en peligro su descendencia. ¿A dónde está Hulk Hogan? ¿Dónde lo necesito? Ah, lo ocupé. Pelea mejor el Zarkov. Hoy, huevo duro. Piensa rápido. Puti, la carita, el hijo de puta. Ahí está, veo. Ah, sí, que ya con el huevo pelear. Ya sabe correr. Abrazando el huevo, corre. Sí. Siempre agarra un huevo, el hijo de puta. Pero no con la gaveta. Y los enanos que te puyan el culo. Y los. Y los pájaros le meten zancadilla a los guardias. ¿Y para qué puta lleva el huevo? Es que si no, que corre para un lado, corre para el otro, corre para un lado, corre para el otro. Ah. Si no tuviera el huevo, eso así como pelota de fútbol, no sabe qué hacer. No se halla. Sí, no. Es que le rompieron los propios, necesita uno para acordarse. Pero el huevo para sandía, ¿verdad? Es que en Ming las sandías eran escasas. Bien sutil el bicho. Sí. Y hasta parece jugador de fútbol americano. Sí, el coach. Vamos, coach. ¿Qué botas está haciendo este cabrón? Este. Y a bicha puta. También. La de bikini. ¡Puta! ¿Y qué está haciendo? ¿Aplaudiendo? Es cheerleader. Y es enano gay. ¿Qué otra vez. ¿Qué pelea más ridícula? Es que... Esta es la gran secuencia de acción. Hasta que la caga la bitch. Enfoquen a la maceta. Y a todo eso el satélite que desintegra a la gente. Un poco anticlimático. ¿Y qué está haciendo Mick Jagger ahí? Ahí está Mick Jagger. Ay. No van a adivinar cuando enfocan. Ay, papá, regálamelo. No lo mates. Fava. Ay, yo lo... Quiero. Y por supuesto, el emperador le va a hacer caso a la bicha. Y a su peor enemigo lo va a dejar libre. No. Vivo. No, no es tu peor enemigo. No lo va a dejar libre. No, vivo, quise decir. Va a dejar que la hija se lo coja. Que lo coja. Lo cual hija. Sigue siendo igualmente ridículo pensar que... El general, General Clitus. No, Clitus. Clitus. Ah, Clitus. Él es el Clitus. Clatas. Oh, no. Esta, la ejecución pública. The Earthling. O sea, antes era el satélite que tanto problema le estaba dando. Hoy sí ya son los terrestres. Sí, es que buscaron en Wikipedia. Sí. Ahí está la hija. ¿Verdad? Ah, mira, y era con el... con James Bond. Con el James Bond. O sea, es que eso, Bond, eso ya o sea, tenía... Me gustaba el arbolito. Historia. Sí, hasta mucho duró sin caer seducida. Ah. Joder. Fíjate que me voy a dejar el bigote tal vez así. Le voy a ofrecer un threesome, pero es con Flash Gordon. Puta, ¿qué están haciendo? ¿Mm? Y este chiquichán, se la va a volar. ¡Puta! Tenía un problema de espinillas, bien serio. No sabe quién es el governor. Pero ese puta. ¡Qué disfraz más mierda! Damn, eso de lo que comprabas aquí en el Super Selecto para Halloween. Que huelían a puro hule. Sí, huelían a culo. ¿Y no creen que es peligroso que dé un cabezazo el prisionero de repente? La pregunta es para qué puto tiene esa grande... O ya sabes por qué ese hueputo ocupa máscara de hierro. Las espinas no tienen que estar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Sí, creo que le pusieron mal el casco. La concubina del emperador. Y no se dieron. Mira, pero esas diademas. Tiene buen gusto. Puta. Y eso le funciona con la ropa de las macetas. ¿Eh? Y el reloj de reloj para abajo. No sería al revés. Ah, es que ahí es otra mierda. Es otro planeta. Queda la hora. Los efectos. Los sadomasoquistas son rojos, no son negros. Mira. Are you my friend? Agáchate y tenemos 5 minutos. Venga, venga, sí. Es la única manera de salvarnos. Te ves bien. Necesito que me cargues la batería. Te ves bien. Es de eye makeup. Really? Come on. Estamos allá, del otro lado. Puti. Estaban tan orgullosos del disfraz de esos que los enfocan a cada rato. No los enfoque. Mira, y si el hijo puta lo tienen amarrado, ¿por qué la cabrona le está dando vueltas haciendo lo que? Y después, ¡wii, wii! ¡Espérate, que no me da esta mierda! Las cadenas, ¿verdad? Quédate quieto, hijo puta. Y aquí lo encadenaron viendo la pared. Ya me mareaste, vos, Les. Sí, este es un sueño. Chulonea, te llevas a ver. Es un wet dream. Kiss me aquí. Kiss me aquí. No lo mires. Se nos acabó el tiempo. Quebralo. Ay, que con qué fuerza la están. No se da la vuelta. Porque inútil la tengo. Mira, esas puertas, esos efectos. Nobody expects a Spanish Inquisition. Nobody expects it. Oh, damn. Ya, ¿cuál más máscaras feas que ponen? Ah, pero les pasa la mona. Ah, no, es un tamborcito. Y el lavalampo que te habían puesto así de arriba. ¡Puta! Mira, yo creo que se acabaron toda la tela roja. Así plateada y roja del mundo en ese vestuario. Puta, pero yo creo que fueron a agarrar cualquier disfraz que había ahí, va, mira, vos ponete esta máscara con esta mierda, ponete aquí encima. No, yo creo que descubrieron el proceso de deformado de plástico. ¿Cómo se llama? El termoformado. Termoformado. Sí, buen precio, sí. ¡Oh! Ya estuvo, podemos hacer una película basada solo en esta tecnología. Mira, un doctor, ve. Ay, mamor. Doctor Kleidos. Cletus. El sureño. Y le dice, Dad, it's Cletus, not Cletus. Damn it. I've explained. ¿Dónde está Cletus? ¿Dónde está, si me puto? Where's Cletus? ¿Dónde está Jet Spot? Nunca lo encuentro, si me puto. Con razón te dejó mi mamá. Puta calzón selleta como la pusieron. Y esos eran los de él que lleva de la tierra. Y empezaron blancos. Suerte, cagado. Suerte que no llevaban los de tu cohetillo. Con el rayo aquí. Flash. Atrás, café. Y cada vez que se mueve. Crece el rayo. Puta, ¿qué están actúa haciendo? Ahí está Cruella de Vil otra vez. Ah, como que es nucita bicolor. No, hombre, un hisopo. Ah, sí, ya usado. La mesa de hisopo. Es leaking, le dice, pero por arriba. Es la señal de su debilidad. Nunca he llorado, esa bicha. No he visto llorar a nadie. ¿Y dónde tenía a Doctor Who? En la Pandora. Mira la cubeta que le van a poner de sombrerito. Con púas. O esta no tiene púas. No veo. Pero viendo para afuera. Me metieron una inyección. Ah, o sea, el doctor es cómplice de... ¿Qué le dijo? Que ya viene la ayuda o algo así. Ahí está el gas. Según yo lo iban a electrocutar. Yo también. Y le ponen música, mood music así para morir. Le ponen a Kenny G. Hace media hora que te conozco, pero... pero te amo. Y no me digas que se va a secar el sudor si es la máscara. Trata de tener una máscara esa todo el día. Oh, sí, no. Pero te secas por adentro, no por fuera. Ya de llenar eso. Chorrea, ¿no? Pero o sea que no se lo dejó a la hija, po. No la complació. Solo le cortó la parte que le interesaba. Sí. Flash Gordon, Earthling, executed by Ming. Pero buenos fonts que tenía ahí. Sí. Ay, rapidito hicieron la lápida. Le hicieron lápido la lápida. ¿Lápida? Es que es la china. Para alguien que ya insultaba al emperador, le pusieron una lápida muy bonita. Sí, sí. Le quita, es como que es. ¿Y esa? La misma. Es la princesa Aura. Es la princesa. Por si la quieren buscar, Ornella Muti. Sí, me suena. Yo sé que ha salido en otro lado, en otra conocida. Ah, es que ya le dijo al doctor. Le que dio es el antídoto. ¡Todo crece, bitch! Está bueno ponerse un doctor. O sea, medio puta la... Le dicen la Dominos. La reparte a todos lados. A la Dominos. ¿En qué ha salido, Julio? Nada conocido. Sharknado. Porno, buscabas porno. Tatiana, la muñeca rusa. Y ella es Tatiana. Montoy. Estás en el cielo, le dice. My God, you're beautiful. I mean, oh, God, you have God, you're hot. Yoga pants for the win. A la de roja me la cojo. Aquí voy a quedar sentadito porque tú. Sí, no salí de ahí, espérate que el side effect. Sigo Facebook. Ya no cierra el ataúd. Ese el rigor mortis ya había empezado a entrar. Pero empezó a la ver. No te voy a ver. ¡Puti! El traje Z. El traje de Han Solo le robó. Ah, no. Este es uno de mis trajes. ¿Por qué va caminando agarrándose de la... Pero el traje de ella es stealth. Nadie la va a ver así. No, sí. En ese pasillo nadie la ve. Menos contra la pared, nadie la va a ver. Ya ven que les dije que había buenas macetas. Usted no me creía. No, es que ocupaste el plural y hasta ahorita solo una ha salido. No viste la soputa, Julio. No viste la ren que tenía ahí. No se vio. Ahí tienen a Sarkov en la máquina de James Bond. Le van a echar el láser en el huevo. No te preocupes, solo le van a disparar el pirulino. Sí, ahí le van a matar, pero vos vení y cojamos. El piripipi le van a volar. Le van a lavar el cerebro, pero de un ángulo. Pero en un ángulo un poco difícil. Sí. Es que no tiene impulso. Siempre le fallan. Atrás. Siempre le fallan. O sea que los humanos no tienen ahí el cerebro. No, es que es la otra cabeza. Que esta biología alienígena está algo rara. Puti, bate que paloma, que el trabajo sucio lo hace Ming. El emperador no tiene que ver nada de impuestos ni de tarifas. Y ya te diste cuenta que el fulano no es oriental, es un actor caucásico que la fuerza le han pintado los ojos para ver. Sí. Yeah. Daisan, el dios. Es que le escogieron porque ya tenía las cejas así. Le costa y arriba. Y era pelón. El delineador de ojos. Es por culpa de él que está destruyendo la Tierra. Y mira. Doctor Who. O sea que, como quien dice, él está torturando. La cagué. Ah, no, sí tiene ahí. Sí, tiene minions. Apunte, baja arriba, ¿le? Pero igual, el minion es su segundo mando. Qué suerte, ya lo movieron, dice él. Sí, puto. Estaba preocupado el doctor. Gracias a Dios que ahorita me están apuntando la cara. Qué bien que no me apuntaron a la cabecita. Ahí está el otro. Le van a robar todo, mi memoria. Doctor. Mete la mano en la bolsa, ahí ando un volado. Me dicen el químico, porque el físico no tengo tiempo. Aunque hay otra forma más fácil de sacar todas las memorias por esta pajilla. Succione. Sí. Ah, mi amigo que se murió. Ah, sí, recuerdo. No me acordaba de él. Pasó mucho tiempo jugando con cohetes en su juventud. Esto. Gatillos. O sea, le gustaban los aviones y los gatitos. Sí. Y todas las Playboys y todo, ¿no? Uy, chiquipeo, chiquipeo. ¡Puta! Y se ahogó y ahí y se ahogó la esposa. Va, ya ves que no. Sí. O sea, no. ¿Te das cuenta que va hacia ya atrás? Ya la había visto. Pero te diste cuenta que va hacia atrás y primero se ahoga y después fue el funeral. O sea, que la tiraron muerta. No, y después se enamora de ella. O sea, que es necrofílico el tipo. O sea, esto fue despuesito de la Segunda Guerra. Ah, sabe. Ah, cuando era bicho. Ah, es el papá. Oye, papá. Nos va a matar a la mamá. Hasta cuando recogieron a la mamá. No, la están concibiendo. Están haciendo la bicha. Uy. ¿Cuándo nació? Ahí, ahí lo circuncisaron. Están empujando así. Ahí lo circuncisaron. Poniendo hijos. Uh-huh. Haciéndolo así. Mira, apareció un gecko ahí nadando. Sí. Después va a salir cuando era espermatozoide, con sus cheros espermatozoides. Cuando andaban nadando, lo cuando ya lo vaciaron. No le llene nada de que sea. Ajá. Solo van a poner el nivel 3 de Mario. Ah, mira, el máscara. Eso solo va a andar con él. El mascarita sagrada las puede estar con la doctora. Sí. Es que ahí todos las pueden, fíjate. Puta, ahí todos. Todos son putos. Puta. Puta. Híjole. Program de chica, y es acento ruxo. Es que se la chera de Bring Call Saya Genorax. Pirate, o sea, yo aquí, siento que no entendió sea. Bien, vea. Es que le digo. ¡Mira la nave SOA! Es que es doctora, no es matemática. Buenos letras. Es que le dijo dos veces nivel 3, entonces dijo, ah, nivel 6. Mamor. Mamor. Maneja mejor esa mierda que la avioneta. Sí. La puta con la mujer ahí a la par. Cualquiera se eleva, ¿verdad? Cualquier cueta se despega. Levanta vuelo cualquier cosa. Darle. Gently, no. Es extremely sensitive. No, es sensitive. Nada doble sentido. Y el huevo está viendo para afuera. What's that? That's my pussy. Hay piedras que vuelan, vale verga, piedras que vuelan. Ya las vimos en Avatar. Volame esta. Mira, en Avatar es copia de esto. Sí. Piedras voladoras. Sí. Sí, Avatar es copia de todo. O sea, todo es nada es original ahí. Cada luna de Mongo. A Mongo en el planeta. Mondongo. A ver, Yoga Pants for the Min. Ahí está. Mondongo. Es de mi colonia, mujer. Y el fulano aún no entiende la indirecta. Yo creo que este Flash no salió volteando a la izquierda, fíjate. ¡Ey, Flash! ¿Y te la cogiste? No hubo oportunidad. No me dio entrada. El tipo, esta es la lección de vuelo más rara que tenía en mí. Discúlpame, ¿por qué te dice Flash? Ya terminé. He ganado el apodo. Mira, Ricky, y tus lecciones de vuelo así eran. Baja. Ajá, sí. No salía. ¡Puta! No, pégale, mamá. Qué cruel como la tratan esto. No me toque. Catfight. The Galaxy of Pleasure. Es el prostíbulo donde va a visitar Ming. ¿Qué es eso? A saber, pero es como... Orines de... Pero mira, de tampoco alguien... esta no está fea, cabrón. ¿No? No. No, si la bicha está bien. Esos son como fluidos vaginales de las putas de no sé qué. El sudor del gordo y hueputa que está allá afuera. ¿Y por qué perdí? ¿No viste que la sangre era azul? Exacto, de slurp. Es slurm. Y el Flash lo está atacando por snus. Y está con el cigarrito ya. Death by snus. Feliz. Ah, pendejo. No menciones a la otra novia. Mira qué sobrepuesta. Y él, en su interior, ¿qué querrá esta bicha? Aún no está seguro. Sí, está bien. Nos vamos a ir a Frigia. Me voy a hacer frígida. Ay, no, yo no quiero ir a Frigia. Decía. Hay mucho frío. Tanto me va a tener que dar calor corporal. Una cosa calenta. Por otra, que fría la navecita. No oíste que yo la describí. La nave. So. Ahí está, mira. Se lo he hecho. Putas tomé, dice. Pues ya sabes para qué servía el fluido verde. Era sí. Rojitno. No me agarra, dice. Puta, mano. Hola, que quería hablar con vos, pero ya me olvidé para qué. No sé para qué puta. Te quiero decir que esta qué buena, esta estoy de puta. Ay, pero mira, mira. Es que alguien te va a contar piedra. Es el culo que me voy a dar ahorita. Ah, qué buena mamada me está dando esto. ¿Y vos qué tal? ¿Qué con vos? Mira, te hablo para que no me vayas a hablar. Mira, es que aquí estoy bien aburrido, pero qué buena. Al fin me salió con una carona bien buena. Overly. Le está subiendo la presión sanguínea y no sabe por qué. Overly dice todavía como que coquito aquí la mierda. Ah, yo sí. I'm coming. Someone's coming. Yes, I know. Almost coming. Lo sé. Puti, está caminando con tacones altos encima del colchón. Eso tomó práctica. Y le llevaron otro. ¿Otro traguito? ¿Qué es otro traguito? No, casi otro casi me mata. Uy, mira ese trajecito. ¿Cuál era? ¿Estarán ocupando todos lentes de contacto grises o era prerequisito de casting? Hoy vas a sentir que algo te puya. Que bien ojos en esa escena, yo no vi ojos ahí. Sí. Puta, ya rapidito lo. Puta, es que nivel 6. Ajá. ¿Cuál era el cap? Nivel 90. Como para Warcraft. Puta, lo mata cualquier cuchito nivel 7. Sí, nivel 6. Apenas tiene un spell. El asteroide de Han Solo, mira dónde está la. Ahí están los Evox. La lombriz gigante. No, ahí hay arbolitos. No, mira, hacen que son árboles. Calidad de árboles. Puta. 6.4 what? 6 metros, pulgadas. Ya te pasaste, cabrón. Te dije 6.4. Te está haciendo tai chi. Tai chi, tai chi. ¿Cuál dedo voy a ocupar de ese cuadro? Y se le escapó. Puta, pero ahí medio te acercas a la puerta y te lo abre. Se le escapó la maceta. Se le revivió el muerto. No le fue el culo. Le fue la hija. Se va a coger a esta. Se le fue la hija. Se acabaron el licor, cabrón. Vaya, y que según él es la... So, sí, cabal. Este viene como quien dice a... A cinchasearla. Y se va a dar vuelta y es el negrito. Y que es Zarco. Zarco. Agente 2-1. Ahí está, mira, vamos a ver. Va directo al negocio. Sí, no, este dice... Puta, yo no me acuerdo si esta fue la versión que vi cuando fui al cine. Porque tenía como 10 años. Ahí está la chicha también. Ah, no. Ahí está... Hoy te va a tocar, mamón. Sí, yo no sería tan piqui que fuera esto. Yo igual lo hubiera seguido. Sí, pues sí. Bueno, ya que estamos aquí. Vos no sos por ahora. Bueno, ni modo. Vos fuera. Después, vaya, ahora vos hay que encontrar la otra. Bien alerta de esos guardias. Sí, son tremendos. Son élite, sí, ¿ves? Sí, sí. De seguridad. Mira, ahí del lado, lateralmente tienen cara de perros. Yo ya siento que van a preguntar, ¿Are you my mommy? Ah, mana. Es que me llega que esos cascos le restringen la visión. Uh-huh. Y son cuchas. Puta, y como ruido de y también de la inteligencia. Sí. Menos mal que se quitó los... Pero es another one. Ah, pulso, de... ¡Puta! ¡Pulso de guardia! Y el otro ni se mosquea. Sí. ¡Ah! ¿Para qué, puta? ¿Y el agujero? Cero, ¿por qué lo atravesó? La gran vuelta que dio ahí. Es que son armas limpias. Para quedar en el mismo lugar. Shh, mirad, le atravesó la cara y tampoco. Son puta, armas... enfrente de él se esconde. No, con fuerza. Sí. Y la nariz. Es su punto débil. Sí. De agarrar los zapatos y dar la pistola, sí. Sí, eso es lo que hay que hacer. Es lo más útil del mundo. Uh-huh. Los de Google Watch. Puta, sí, que sí. Le está en éxtasis. Sí, está viendo porn. Está viendo porn. Adivina cuál está viendo porn. Ese cabrón está jugando Galaga. Activate Ancient Circle. Ese touchpad estaba algo primitivo. Era Fisher Price, ¿verdad? Mm-hmm. Solo cuatro botones. My first. My first evil console. My first torture console. Sí. Oh. Mira, y el zarco va caminando en el aire, ni se. No, sí. No camina. Pero hay una como banda. Just follow me. A, B, C, D. Me trajecito, le han hecho los pezones dorados. Alive. Ajá. No saben el lío que se está metiendo. Tráigame ese culo. Uaja. Y ese se limpia los labios de la máscara. No, ese era la ropa interior de la hija. El calzón de la bicha. Uy. Usadito. Ahí los Ewoks. Mira, esos mega árboles. Y de veras los Ewoks, ¿dónde están? Knack, knack. Andan bailando del otro lado. Acaban de destruir una estrella de la muerte. La muerte que andaba dando vueltas. Puta, que están martillando. Puta, ya lo cogiendo. Ya la está cogiendo. Es que they got wood. Sí. They got wood. They got a Woody. Morning Woody. Ah, el mañanero ese. Ay, no. Ah, solo cheros. Demonio. Es un sausage fest, ¿eh? Ni una sola chera. Mamá. Esta ya se emocionó. Ay, sí, me encanta verla. ¡Puta! A la gran gorda. ¡Qué paloma ese efecto! Ya no me acordaba de todo esto, no es por nada. Yo. ¡Ah! ¡Ponete culo, bro! Si te gusta, la cagaste. Quiero la prueba de... La prueba de hombría. De hombría. Ponete, güey, puta. Si, bueno, si te reí... Meterle... La prueba de hombría. Ser culero es de hombre. Ahí está el orificio. Escoge tu orificio. Escoge el hoyito y métala. La mano. El otro día... Primero le dan un par de vergazos al volado ese para que se enoje. Para que se enoje el alacrán. El alacrán, crán. Mete la mano, pero no le dijeron de quién, ¿verdad? Después puede agarrar otro bicho. Ahí va, ve. ¡Ay! No spoilers, pero creo que este se muere, ¿verdad? Empieza. Creo que sí. Puta. Porque lo escupió, mira. Bueno, ha sido un gusto conocerte. Una mordida, supuestamente. Yo me hubiera cortado la mano, ya. Ah, sí, mira. Sí. Y el otro feliz. ¿Y le qué? Tiene una gran espada. Como Chucho. Este chavo. ¿A mí me van a hacer más caso? Sí. Otro, sí. Don Timothy. Ay, yo también. I come every time. Hace, ay, you can. Todo le van perdiendo. Esta. You can. Y la chera. I come twice every time. Every day. In the shower. In the shower, in the car, in the kitchen. Oh, hombre, mira. Pero no viene solo, ¿eh? Estás vestido, puta, bien vestido. Y hasta con el zipper abajo. El... No, estamos en... Y aquí es la grande... gran fue muy difícil llegar hasta aquí. Totalmente platónico. Y todavía aquí... El pelo. El pelo todo tostado. Un pelo público de la bicha trabada. Man. Allí en la boca. Solo un zapato. Solo un zapato. Y así, la chaqueta para la botona. De adentro para afuera, con la marca de afuera. El calzoncillo a los Superman. Platicando con el Chero, y el Chero con un gran aliento. Aliento amigo. Es que veníamos comiendo pescado. Le y este besando a la bicha. Este, me está mamando la verga. No le dejó. Ay, qué rico mamá, si nos acabamos de conocer, pues no, ¿eh? ¿Qué hay antes de ustedes? Totalmente secundario, pero ¿y cómo escaparon? No, es que... No, le dieron la orden. Control. ¿Te acuerdas que lo dejaron salir? Lo dejaron salir. Y ahí le está diciendo que pudo resistir el control. Ah, es que se quedó pensando en lo bueno, pitú, y por hablar de eso no comenté las alas tiesas de los halcones. Sí, de ¿qué Hawkeye? Mal efecto. De Hawkman. ¿Y este Robin Hood? ¿Y a qué hora le quitaron la camisa a este cabrón? ¡Otra lagartija! Otra lagartija ahí, no fríen. Es que eso disfraz de lagartija ganó premio. ¿Un premio en la academia? ¿O un Raspberry? Un Raspberry Pi le dieron, sí. ¿Y es otro hijo de puta que está ahí adentro? Es un hombre halcón con las alas barnizadas. Ah, es que estos no son los halcones, vea. Estos son los árboles. No está nadar, no. Estos son los hombres pájaros, no sé cómo les llaman. No, ahorita les va a tocar nadar. Ahorita les va a tocar nadar. ¡Ay! ¿Y a quién? Es la hija. ¿Por qué regresó? ¿A qué hora regresó? ¿De qué hora la agarraron? ¡Uy, no! ¡En el Julito, pegale! No muy inteligente, ¿verdad? Another, puta. Ay. Mira, esas manos tienen buenas. Puta, tampoco me acuerdo de esa escena. Yo creo que vimos una versión bien censurada, fíjate. Mira, vos bajaste la versión porno. Mira, qué buenas nalguitas. Sí, mira eso, amigo. Bien kinky. Bueno, le pidió el gusano. Y de veras que tiene cuatro manos, Aimer. Así, sí, allí ponéselos. Se saltaron un vergo de la película. Fada. Ah. O sea, cuando la agarraron y todo eso. Ah, bueno. Que el editaje no sirve. Ah, que la había censurado. Malo. Que trata más malo, va. Ahí está Link tocando la flauta. Ya va a sacar el lapicero que se desbomba. No sé bueno, qué. y los otros siguen bañándose ahí en la jaula. Uh-huh. Sí, los tiene están ahí remojando. Bien, marinando. Y este anda camisa petate, sí, mira. Ese gran dildo que anda ahí. Y se los rompen en la boca. Sí, si supiera a dónde. Y el tipo, puta, como anda pantalones de hombre el otro. Vea. Si supiera a dónde me lo puse a mierda. Ey, mira, los hombres lagartijas les salió cara. No, ese es el hombre del con que está ahí. Tenés alas, hijueputa, extenderlas para no hundirte. Ahí viene alguien, Luis. Y los hunden más. Los vengo a ayudar, pues no hundan más, hijueputa. Puta, ustedes otro, hijueputa. Sí, pero a los lagartijos, vale, mérgame. Mira, no me, yes, we can. No me acuerdo haber visto esos hombres lagartijas antes. ¿Y esos qué están haciendo? Ah, meter uno. Ah, puta, ¿qué? No, es que de esa puerta no pueden escapar. Sí, claro que solo la amarraron, mira. Inexpugnables. Es un nudo ciego, no, cabrón. No, y las aberturas entre los... Entre eso tampoco. Sí le pasa la cabeza. Mira ese cabrón si sí sale. Hombres. ¿Y esa llave? No, es que lo está dejando escapar, así entre comillas, para poderlo matar. Ah, ya. Puta, ¿ah? Tico entiende bien cabal todo. Sí, es que sí. Yo la vi varias veces cuando era dicho. Puta, ¿te gustaba? ¿Pero quién lo mandó? ¿Te gustaba Flash? El Barín es el que Barín, lo quiere, ¿no? Barín es el que lo quiere matar. Okay. ¿Y quién es Barín? Timothy Dalton. James Bond. Timothy Dalton. ¿Robin Hood? Sí. 007. Mira, le costó dinero hacer esa escenografía y la están ocupando para cualquier cosa. Cualquier sí, conversación, ahí vuelven a salir. Guárate. Gracias por darme tu culito. Zip. De repente son las personas más importantes del universo. Claytus. A huevo, de veras, qué putas. ¿Para qué? Pues los acabo de conocer. Son bien pendejos. Mira, qué palomes efecto. No te lo perdás. Nadie. ¿Y quién va a agarrar? ¿Cómo lo están agarrando? ¿Por qué los llevan así si ya llevaban una moto voladora? No sé para qué los llevan. Es que los tienen que llevar presos. Vos cuando, si vas siguiendo a un malhechor en moto y vos vas en moto, ay, te lo traes a pata. Cabrón, espérate que me pica la nariz. Deja la nariz. Pica la nariz, güey, puta. Uy, se le dio un nepo los a la nariz. Están ahí dislocando. Mira, los hombros y ellos ay, sí, a nepo. Ay, sí, a nepo. Yo quiero ver al hombre halcón que va volando en ángulo para verle arriba del vestido. Otra. Ahí está mi cara. ¡Cara de huepo! ¡Ahí viene la bicha! ¡Hello! ¡Puta! ¡You're the bitch! ¿Será lepero este bicho? Bien. Este es el más vivo que salió sí. después de la maceta. El más aventado. Sí. Pero no se siente así, por favor. Sí. Sí, ah, la cara. Mis ojos. Oh, alive. Gordon's alive. Y puti, qué importante, gordo. Sí. Es super overacting ese. Este bicho tiene la nariz para un lado. Sí, casi oreja la tiene de la nariz. Es un Picasso. Capaz si era Picasso y por eso. Iba así bien. ¿Qué está diciendo? Sentita hasta le dijo. ¿Y qué será el plan? ¿Y por qué andas la camisa de mi hija? Le va a decir el Min cuando lo vea. Why are you dressed like a woman? Le van a preguntar. Anda, sembra ese palo, me voy bien. Sembrate esto. Te quito la mano. No way, man. No way, José. Bien inteligente. Sí, sí. Primero mira si hay algo adentro y después mete la mano. Puta, ¿y por qué no la zampen el mismo? Pues sí. Va, vergüenza. ¡Ah! ¡Salud! Y la agarro y ¡ay! Y hasta le hace champucito al mira, para haber estado un día en el pantano tiene las manos bien limpitas. Jugamos otra. Es como ruleta rusa. Cuidado. ¿Y por qué no me vuelve a zampar? No sé qué pendejo. It's a macho thing. Ya. Yeah. Ah, mala va. Qué palabras. No, ya no. ¿Ah? Dijo su madre. Esa es más regla. Yo nunca he jugado esto. ¿Cómo es que este es el desempate. Sí. Match point. Sí, 15 puntos. Vamos, love 97. Sí. Debería pegar un grito y decirle después, ja, ja, ja, ja, te engañé. Nah. Ya la viste. Ah, eso es. Me morí. Mátame. Ah, pajero. Ah. Este Julio ya la vio. Gran empuñadura de espada que tiene. Como que es máscara contra gases. Puta, vas a meter a la espada. Nice. ¿Por qué botan las armas en esta onda? Ay, it's mine. O sea, ¿por qué no puta le cortan la pita? Pues ya, qué joder. Sí. Ay, tío, déjamelo, que yo me lo voy a coger. Digo, lo voy a matar. Le cortan la pita y cae encima de un Ewok. El gordo, el ayudante de Zarco. ¡I'm a la! Pero ¿sabes qué? Técnicamente ese es el planeta de los Wookiees. Por el tamaño de los árboles. Ah, Kashyyyk. Kashyyyk. Cayó en un sauna, mira. Sí, sí. Esa arena moviliza. Pero esa es de verdad, se mueve. The Impossible Swamp. Sí. Sí. The RUS, ay, no creo que exista. Se le va, El pelo. El pelito. Está más tierra. Ahí le estaba echando. Echale más, echale más. Echale más tierra. El director. Tírale un poquito más. Puta huevo, que ya le van a salir los RWS, ¿cómo era? Los RUS. Menos mal me agarré. No creo que exista. Del verga este animal. Y el pelito. Pero gracias a Dios había este pene de este animal dormido que estaba aquí a la par. Gracias por ayudarme. Botale, güey, puta, botale, le dije al animal. Sigue hablando, sigue hablando. Me avisas si te caes en otra pose. Hoy también un besito. Saber qué monstruo hentai lo... The Satanic Sex Monster le ayudó. Ahí está. ¡Puta, ya ves! ¡Le hemos pegado todo! ¡Ay, quiere el besito! ¿Y ese monstruo inflable qué onda, bro? ¡Ay! ¡Puta! ¡Puta, fuck! ¡Puta! ¿Y por qué lo salva? Ballesta con lucecitas. Desinflaste el waterman. Lo desinfló. Ah, los hombres pájaros. Los hombres que se la vuelan. Puta, esa nave, mira el crucero imperial. El de Green Hornet. Me imagino que eso parece sí. Eso. Así los han de haber dibujado en los cómics. Parece de esos escarabajos que puso alguna bolita de caca. El Blue Beetle. No, parece un Green Hornet, pero le pusieron el aguijón en el extremo equivocado. Me duerme el ticho. Mongo Miles. Son más palomas que las mías normal. Ajá. Uh-huh. Pero imagínate qué feo que tengas tu cama así que te, cualquier cabrón te puede ir a despertar. Para ¿Y cómo? Que puta, mueve la cama. Y te ibas durmiendo cholombia. Yo volando. Con una revista. Oh, mami. Soñando a saber qué, ¿verdad? Con el gran... The king of overacting este bicho, me cae bien. Combate. Ahí está, vamos a hacer el... Combate. El de la camiseta de Kool Aid. Todos ahí. ¿A quién escoges pelear? Ay, ya sé quién va a escoger. Dice, ya sé que el flash. Aquí no el flash sí, ¿por qué me pusieron esta camisa? Yo sigo con los calzones de hija puta. Sacándose del culo. Me puse el hilo dental de la mamita. Acabo de salir del lodo por la gran puta. Flash. Mira qué espectacular mi camisa nueva. Y mi cabello sigue sedoso. Sí. Y no hay manera de quitarme esta mierda que me ha puesto en el pelo. Lo untado. Ah, güey, mira. Y el cabrón, pelito. Pero es que lo bañaron primero los halcones. Es que Flash Gordon. Lo bañaron con mierda. Salieron los hombres gatos y lo lamieron. Puta. Bien seguro, te sí. Sí, el Timothy Dalton. Ahí empujalo ya, hijo puta, con esto de espalda. ¿Y en qué está suspendido? ¿Verdad? Estás suspendido el belief. ¿Cómo se dice? To the death. ¡Ay! To the pain. ¡Sopa! Y las Kinky armas son látigos. Ah. ¡Ay! ¡Ay! Bitch slap. Oh, oh, no, you didn't. Va, ya casi termina rápido. Karate chop. ¡Ay! ¡Ay! ¡En la carita! ¡En la teta! Le hizo otro rayo. ¡Ay! Ahora es flash. Hoy es más rápido. ¡Oiga, eso duele! ¡Oiga, eso duele! ¡But! Ahí está. Perdió el también mi propio... Ah, ¿eh? ¿Viste el control remoto? ¡Qué chido! Ah, bien, qué chido. Bien compacto. ¡Guapa! ¡Qué bien suena! Tiene práctica ese bicho, no sé por qué. ¿Y quién es el de la bota brillante? ¿Ese Flash? ¿Fa Flash? O sea, si hay un cabrón que te está disparando, tirándote con un látigo, te acercas, cabrón. Sí. ¡No, hijo de puta! Yo digo que falta una. ¿Dónde le metió? No sabíamos que era un platillo desplazado. Mira, en esas épocas, ¿qué tan seguras eran las condiciones de trabajo? Porque se ven algo puyudas esas cosas. Sí, pero han de ser de hule. Ojalá. Eso es lo que se hace. Sería buen juego de iPad eso. Sí. ¡Ah! Hoy es personal. Mejoraste el cutis. Sí. Ay. Nadie se mete con el bigote. Va. Acércate, Cerote. Ay, pobre es la azucarita. Ahí está. ¿No? Y le bota el látigo. Puta, es que ni gatúbe la... Ah. ¿Y cómo sabe? La declaración fue 6 horas después. Ah, porque salía en el soundtrack. Sí, sí. Pero esto es como Namekusein o Horas de la Tierra. Ey, pero en serio, ¿ya habían hablado algo de las 14 horas? Sí. Algo así. No, el doctor le dijo. Al doctor. Andaba un relojito y le dijo, ¿tenemos 14 horas? ¡Uy, me maté en la cara! ¡Ay! Eso tomó 16 tomas en las primeras 15. Mira, le quiere sacar la cera del el cerumen de la oreja. Es como hisopo. Agárrate de aquí, le dice. A la mano, bien. Ahí está celoso el Bultan. Eso no es mi mano. Pero vamos a agarrarle. Yo que tuve. ¿Qué fuerza estoy haciendo? Cuando va por aquí cerquita. Keep going. Y yeah, man. Oh, Flash. Me tienes humedad. Salvaste a Timothy Dalton. A James Bond. Al hombre petate. Petate man. El petate verde. A Robin Hood. Sí. Al puterío. Vamos a chupar. Vamos a agarrar. Hoy. Ah, pues miren, se los dos hijos de puta y le van a dar vueltas a mí. ¡La valecía! ¡Ah! Puta, esos son frenos de aire. Sí. Pon. Buah. Explota. Bien, es que le atorbé. Pero mira, qué valiente. No saca los chanaques. Uh-huh. Él va solito. Es que tiene sus cuatro brazos, sus cuatro manos. Liquidate. Flota si solo es una nave. Your kingdom. Huela. ¿Torturaste a Laura? Ahí está. Ah, y él no podía hacerlo solos. Tenía que mandarle. Harto Lick Clytus. You killed the Clytus. Le valió los ojos como con un huevo de tortuga. Como que era pasta de dientes salió esa mierda. Tenía unos ojos bien grandes. Corran por sus vidas. No, vuelan. No. Es una nave. Es que esa se llama, así se llama Imperial Fleet, esa nave. Sí. Y chiquita. ¡Qué chuta! Pero es que esos halcones se parecen a los monos voladores del Mago Dios de los años 30. Es que esas alas no se ven muy aerodinámicas. En 50 años no avanzaron mucho en el diseño. Y pesan un montón, me imagino. Fly like an eagle. Ta-ta-ta-ta. La música de Superman. Uy, billetes tienen. Puta, y encuentra ropa a su medida y también. Y a la más ridícula, vea. Sí. Toda la mala cagada se le dice, yo te pongo hacer, la camisa de para, mujeres. Para, vamos a hacer para caer. Son 50 millas para abajo. Le dice. Ah, pero tienen cuerda. Oh, ah. Eso arregla todo, la cuerda. Y con una mano lo tenía todo, las 50 millas. De... Sí. Yo lo pararé con esta. Ah, sí, con una sábana. ¿A quién disparar? ¿A quién disparar? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí está el casquito, pendejo. Mira. Eso es lo que me acordaba de Inmin. Prepare my shuttle. Imperial, what the? Lumber. Lamborghini. Ahí está la nave de Obi-Wan. Ah, no, de Luke era. De Luke. Uh-huh. De Lucas Totracielos. Oh. Ah, ya me las imagino, los planes tuyos. Es que ya bajándose los calzoncitos. Sí. ¿Vas a hacer el anillo conmigo? Sacando así el tarrito de vaselina. ¿Qué? ¿De qué? Si lo acaba de conocer hace un día. Es loco. A mí nadie me ha ofrecido nunca algo. No me acordaba de esta parte. Esta es la parte aburrida, ¿no? Oh, ¿y cuál ha sido la parte entretenida? ¡Gamacita! Sí, ¡Gamacita! Cuando le estaban torturando. ¿Y ese es casco o es peinado? No es el pelo, es el hombover. ¡Vergo, es moco gorila! Es el efecto especial. No, no, Don Ming, era el moco gorila, no era la caca gorila que tenía que echar. Se lustró la cabeza. Por... Ay, Dios. ¿Y la bicha? Es mía. La vamos a casar. Mira, ¿y su hija qué onda? Mira, y él. Si te das cuenta, el Min es bien sequito, bien desnutrido. Uh-huh. ¿Qué pasó, suegro? ¿De lado, seguro? De ladito, lo que. Bueno. Ah, ese efecto estaba pelado. Ahí se le fue todo el pelo. Yo creo que crearon un hoyo negro de verdad. Miren. Sí, porque. Si no se hubiera visto muy chafa. Uh-huh. Bueno, claro. Lo van a dejar atrás, no se va a asegurar que se muera. ¿Por qué sí, será? Claro. En algún lado lo he visto también. Que no, pero es, en el manual de villanos. ¡Mira el Spiegel! Asegúrense que se muera. ¡Mira, mira! Volando verga. Pues te ha dicho cuántas veces ha llorado la muerte de Flash. Asesino. ¡Ajua! No, pero ahí tiene la pita, tiene el... Van a llegar los hombres halcón a ayudarle. No, sí. ¡Puta! ¡Luke Skywalker! Ahí está, ¡ya le cortaron la mano! En 10 segundos encontró una moto para escapar. Ya la sabe manejar y todo. Sí, sí, es que son bien fáciles. Entonces... y bien seguras, ¿verdad? No, y sabes cómo se pone todo así. Chic. Uh-huh. Es que es bien lógico. Sí, claro. Una de esas tenía He-Man, ¿verdad? Ah, huevo. Un juguete parecido. Y el pelito también. ¡Hola! Si ya, esta altura no se ha quitado el, mira, ahí tuvieron ese adorno que aprender en la cabeza. Hacer rayos láser de verdad para hacer, para uh-huh, destruir sí, el modelo. Y, pero destruyeron las motos que volaban. Por eso es que no las ves ahorita, porque ahí las destruyeron. Ah, claro. Ah. ¿No ves que nosotros podemos volar y solo salimos sentados y parados en mierda? Si hubiéramos llevado la moto, hubieran llevado comida. Sí. Ajá. ¡Mira el radio! ¡El ¡puta! Y me llega que todos viendo así. ¿Quién putas está hablando? ¿A dónde está? En el set de la parva. I read you. Y mira las dos banderines que tiene atrás la navecilla. Es que no veas a los bichos que están con las pitillas, sino como que se mueve. A homing bing. ¿Y a dónde tiene el homing? ¿Y cuándo se hicieron amigos? De siempre. Mm-mm. Por destruir mi ciudad, hijo de puta. Ajá. Gretillo. Me llega el CB radio. Me acaban. Es que tenían CB, acuérdate que esa es la época de... La tecnología más por la... mira, eso, toma. Eso, no, otro, esa toma. Tomate. Es que ese es el catfight. No, don't touch me, me duelen los latigazos. Uy, la mejor película de toda la historia. Best scene ever. Uy, calzoncito rosado. Catfight. No me le peguen la cara. Eso le dolió. Pencazo. Eso sí no fue actuado. Al que le tenga esa pelea, lo ejecutamos. Sí. ¡Mucha rapa! ¡Ay! Mira, yo quiero ver los bloopers de esta escena. Oh. Sí. Todos los outtakes que hay. Yo creo que el director incluyó esto, sí. Salió mal, vuélvalo a hacer. Se me salió la chicha de la edad. Ah, don't worry. No dimos cuenta. Pero nadie va a dar cuenta, no. Lo arreglaremos en postproducción. Sí. Me escupe por los ojos también. ¿Los what? Le echó los gusanos, ¿cómo? Sideboom. Y no tiene chicha. ¡Ay! ¡Puta! ¡Qué hago de la chicha! El no pezón. Y matalo. Además, sería la emperatriz. Va a ser la dueña de todo esto. Que se le está bajando. Your mama, bitch. Si es la pastillita azul lo que les va a echar ahí en la bebida. Y el viejo. Uy. Y ya princesa amígdala. No, pero mira la chicha bien fea. Está caída. Está en ángulo raro. Pero tenés razón, la amígdala. Uh-huh. Agarra un montón de esta película. Chiquipeño, chiquipeño. Ya son amigas. Sí. Ahí está la musiquilla. ¿Cómo fue? ¡Es el Universe! ¡Qué feo ese efecto. Ahí está la alarmita. Silent alarm. Mira esa alarma. Esa alarma tenés que conseguirla, Omar, para usarla. Está buena. Approach. Habla español, imbécil. Ahí va Flash con su CB radio. Puta, ese cañón. Menos mal que le iban a poner un homing beacon para que fuera armonía. Puta, sí. Puta, mira. Puta, no le puso los shields. Ha de haber costado tomar en serio la guerra en ese planeta. Si tu rayo suena piu, piu, piu, piu. Ahí está. Dispatch. Warrox and Ajax. To bring back his body. Eso salía también. Sí, la canción, sí, sí, sí. Bien canta Queen en esa canción, va. Sí, sí. Nada, blue screen eso. No, no, no. Eso es de verdad. Sí. Igualito al crucero imperial. Pero ese sí, así lo dibujaban en la serie original, esa navecita. Ajá. Esa me acuerdo. Que lo vamos a alcanzar. Pero no solo dispares, pegale. No, hijo de puta, no es de seguirlo. Hijo de puta. Mira, ya hay un montón de zancudos que hay. Están cansados de estar ahí volando. Cansados de que si nadie mueve las alas, pues. A saber cómo putas están ahí volando esto, cabrón. Es que el Vulcan está gordito. Puta, qué efecto más mierda. Ay, lo están esperando. Que cargue, dos botones para cargar la nave, la nube. No, tres, viste. Ah, sí. Uy. ¡Puta! Ese es para echarse a la nube. A esta nube de tinta que nos hemos encontrado, sí, flotando, sí, aquí. Vienen, vamos a pelear todos con el dildo. Dildo mazo. Attack. Dildo hammer. Of doom. Sí. Y los de atrás solo son siluetas negras, mira. Sí, sí. No, solo le mueven mal las alas. Pero animaron un montón. O sea, uh-huh. Ahí le metieron algo de esfuerzo. Que les crédito. Sí. Muéranse, como jamás van a poder escapárseles a esa velocidad, vea. Y de lado. No, pero dive o dive. Dive. Ah. Sí, no creo que un general le diga eso a su soldado. ¡Huevo, voy a todo el mundo afuera! Y en vez de decir retroceso, ¿verdad? Dale retro. Los dientes de ese bicho. Y se les quemaban las alitas, pobrecitos. Si es que están llenas de barniz. Segunda ola, dive. Yo llevaría una. Yo creo que se les dijo, sí, fíjate, muéranse. Dive. Pues se hizo los honraditos, yo llevaría un espejo. Ay, ese me caía bien, puto. Ese. ¿Quién era? No sé. ¡Ah! ¡Qué alto caí! Eran como 30 centímetros. Ey, nadie dispara, ¿verdad? No, ahí están disparando. No, aquí tienen que pegar parados para disparar. Uh-huh, no pueden disparar en el aire. Sí, fíjate. Trajecillo, man. Bien, varonilos. Puti, si volás, ¿por qué subís por la grada? Buena observación. Disparale aquí al del traje ridículo. ¿A al cuál? Fin, al fin, mira, están disparando volando. Oh. Oh, le dieron justo en la jeta. Pero ahí de veras que los halcones eran carne cañón. Puta, pues sí, fíjate, se va caminando por el techo para poner esa bombita. ¡Ay, la antenita! ¡Se puede volar! Es que solo se lo tenían que haber puesto por debajo, no en la parte de arriba de la nave. Impetuous boy. Le dijo, imputa boy. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ey! Esa era un... Sí. Lo oyó Freddie Mercury y dijo, ¡ey! ¿Puedo sacar una canción de ahí? De ahí sacaron Highlander. Sí. Yeah. Ah, no, que Highlander fue antes o después de eso. Después, ¿verdad? Después. Sí, ¿verdad? Tenía mejor efecto. Uh-huh. Es que mira, por efecto no la puedes medir esta película. O sea, creo que el serial de Flash Gordon tenía mejor efecto. Sí. ¡Piu! ¡Ey! Es que le salió un volcancito en la panza, ¿viste? No, pero fíjate que aún con todo y todo, para su época estos efectos no estaban tan mal. Ya había visto Star Wars. No, disculpame. Habíamos visto Odisea del Espacio. Star Trek. No, Odisea es. Star Trek. Creo Star Trek la 1 ya había salido. Sí. Close Encounters. Superman. No, pero es casi del mismo año. Star Trek. Comparado a esta, no, más o menos por la misma. La serie Star Trek, tal vez. No, la película, estaba pensando. Yeah. Es que en la película se mantuvieron lejos de enseñar otras razas. Sí. It's gonna blow, agáchese. Uy, huevo, chico. Puta, qué gran daño hizo esa bomba. Sí. No, sí, fue pivotal. Ajá. Ah, no, si no, no hubieran podido entrar. Es que aquí tengo esta arma mortal desintegradora. Piu, piu, piu. No cuadra, ¿no? ¡Puta! ¡Ah! Mira, mira, como una granada y como tres explosiones. ¿Cómo tira es? La granada. Como que es títer el hijo. ¡Puta! Vaya, al fin. Te atravesó un rayo o una silla. ¡Ah! Y mira. Ey, no se ha oído el Wilhelm. Y lo que mata creo que es el humo de la granada. No había nacido el del Wilhelm. ¿Cómo no? ¿Sí, el Wilhelm? Era muy caro pagar el derecho del Wilhelm. ¿No te diste cuenta ese último disparo? Le pegó al soldado y explotaron todas las máquinas alrededor. Mira la fotaza. Es que era la sesión de foto, ¿verdad? Que tuvo. La sesión de foto fue. El micrófono. Como que es la maléfica. De verdad es que el micrófono se lo sacaron a Orson Welles. Ya vieron cómo de su colección. Aún en esa época. La mamá de Blancanieves. La mamá de Blancanieves, ¿viste? Mira, ay, yo le mandaría a echar aceite a todos esos soldados. O sea, una muy... Siga, mamor. Se me cayó la carpeta. Uy. No, pues ya no. Se me fueron las ganas. Long live Flash. Flash. ¿Eso lo pintó Zarco? Sí, graffiti. Con la sangre. ¡Puta! ¡Qué pulso! Esta sí tiene pulso, no como las deo. Se oye como la princesa, pero no. Es uno de los soldados. Dijeron que están reparando la cámara. Es uno de los soldados. Es uno de los soldados cerdo que solo... De lo que morro en Gert. Mira, también tiene su anillo. Yo ya cambié, no te preocupes. Ahora me gustan las mujeres. Ay, mira, es la posición. ¿Y qué estás haciendo? No importa, lo que quieras es agarrarte la mano. Sí, un número primo de la serie de Seaman y Siemens of the Siemens series. Ay, ay, ay. Pendejo. Yo te vamos a dar la nariz otra vez. Está en Picasso. Mira, esa. 3 minutos. Son como de Name Kusei. Y segundos. Como era My First Console. No, esa va a ser como la pelea de Freezer con Goku. Freezer. Oh, oh. Ah, va a escuchar a Ming. Ah. Estaba escuchando la música radio. De Queen. Ay, la marcha nupcial es igualita que la de la sí, Tierra. Sí, sí. Tocada por Queen. Pero tocada por Queen. Y la tienen bien drogada, la bicha. Y vestida de negro vos para la boda. ¿Qué onda? Pues sí, es, va de luto. Es que ya pasó por varios. Ya no puede usar blanco. Sí, sí. Está bien, está. Pero a la hija sí la ponen de blanco. Ay. Un poco iluso el tata, ¿no? All creatures will make... ¿Qué dice? Mary. Oops. Van a ser Mary. Todas las criaturas... Under pain of death. Ah. I presume. Una compañía militar. Utilizar términos como presumir. Vaya, la fulana en algo está. Sí. All sabe, weapons. Se sabe los clichés de película. Sí. The lightning shield. Y mira el... La botita de Dominatrix que tiene. ¡Ey, el de Mazinger! ¡Huela! Pero esa barrera sí funciona. ¡Ey, esa sí parece... Campo. Puta, esta cabrona ha llorado toda la película acá. Quedó deshidratada al final. Y le gusta extender los dedos. Ahí están. Esos efectos especiales, esas llamas, mira cómo se ven de realistas. El humo. Y feliz. Lo necesitan in the ground, pero él vuela. Nos vemos, vamos a morir, pero sí, estamos contentos. Y mira, ya le repararon el asiento, porque tenía un gran agujero sí. Cuando mataron al capitán. Sí, es ergonométrico ahora para que salga ahí el goiter. ¿Cómo le dice goiter? El coitus. El coitus. Putin, ni uno le pega. Que los soldados son... No, es que Flash está piloteando. Fueron a la escuela Stormtrooper para... Sí. Para sí. Él lo pilotea así, directito, para que no le pegue nada. Mira, le dijeron, volar recto. Si no te pegan en el primero, ya las hiciste. You bloody bastards. ¡Ah! Oh. Está en el trono, o sea, una... ¡Oh! ¡Uy! No tiene ojo. El Google Glass, así va a quedar con el Google Glass. Tranquilo. Sí, sí. Y lo desconectó todo. Ahí comenzó el cliché de que... Ah, de ¿cómo que no se matan a la nave. Espérate. ¿Y el fuego dónde lo sacó? Del anillo. Del anillo. O sea que los anillos del mandarín están distribuidos entre todos los personajes. Se había repartido toda la mano. Ya lo van a levantar como que es Weekend at Bernie's, but come on. Oh, sí, apáguenla. Ey, ¿por qué tiene su voz tan roca? Y de repente solo, y se va el otro, y sigue hablando la chela. ¿Y quién está hablando? I got my hand up her ass. Como que es Muppet, la gata. Oh, se disolvió. Como la bruja del este. Wow. I'm melting. Puti, ¿cómo lo dio? Ay, sí, otro pega. Cuchito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Por culé. Por miope, porque se tuvo que echar a ver a su compañero muerto. Mira, esos botones como que para que jueguen X0, ¿verdad? Tenían las X, lo sé. Fueron el primer PlayStation. Ellos tenían una mejor arma y corrieron. ¡Puta la jeta! Bueno, la buena esa es. ¿Y para qué tiene el gran mierda para poner en un pesa? Sí, no era tiene... el equivalente a una M16. No tiene recoil. Una porque... Gatling. Ahí comenzó el cliché de los Gatling. Sí. Ruler. No andan con paja de un solo, cabrón. No, aquí no andan con... ¡Sí, man and woman! Es que solo hay 3 minutos para la destrucción de la Tierra. Sí. Marriage. Eso nos dijeron hace como 15 minutos. pues. Promise to use her as you will. Puta. Esa hubiera una de los vows que me hubieran gustado a mí, que me dijeran. ¿Prometas usarla como tú quieras? Sí, claro. Sí, sí. Saber of the Universe. Puta, ¿para qué le meta velocidad? Sí, el de Mazinger no disparaba, va. Mira estas gráficas así, al estilo Atari 2600. Pero mira qué rápido va que el viento como le entra y no se mueve el fuego. No, sí, está solo bien. El pelo. El fuego siempre sigue para arriba, sí. Las chamitas. ¿Y tú no me vas a besar el anillo? Sí, pero si ese ring tiene los mismos poderes, vale verga. El mismo anillo que... Pero ese anillo es solo para darle placer al Min. ¡Vibra! Tiene una mano y le hace... ¡Puta! O sea... Y murieron todos. Sí, sí, sí, es que... Le dispararon a la puerta... Ahí se... No, pero dijiste freeze. Ah, qué bien, lo quitó a tiempo. ¡Oh! ¿Qué es eso? Mi nave, malditos. Esa era nueva, todavía la estoy pagando. Puta, se encierra yo de Dalek, mira. Sí, esos rayos son chafas. Con esos trajecitos van a trabar en la puerta. No va a poder pasar. Ah. Y a la mierda la bicha. Tú dale, Flash, nos vamos. ¿Y qué le pasó a Ming? ¿Qué? La actuación del tipo. ¿Por qué hice la nave tan puyuda? ¿Por qué le puse la antena aquí? ¿Por qué puta no corrí para la derecha o la izquierda? ¿Por qué no me moví? ¿Por qué no me moví un metro más adelante? ¿Por qué no seguía a la esposa? Mira, también era sangrecita sangre verde, azul. Verde. Y no tenía mucho. Ay, viste que bien aguada la punta cuando se salió. Qué feo se vio eso. Sí, no. No es una punta la que pero sí, quedó como decantada. Pobrecito. Y todavía está vivo. ¡Puta! Y aún le quiere cortar la cabeza. Ahí está vivo, mira. Y le tienen miedo al anillo. You have no power. Ya over se me. Le está yendo el poder al Ming. Unlimited power. The force is strong with you. The Schwartz. Ahí está, ese auto suicidó. Pero él a... Ok. Pero se metió el anillo ahí. Bueno. ¡Destruye el anillo! ¡Destruyelo ya! ¿Y por qué? No sé por qué estaba ligado el conteo a la vida de Ming. ¡La maceta! Flash, no te muevas. Quédate donde estás. Corre. Así nos tomamos la foto juntos. Y se cae y se atraviesa. Okay. Es todo lo que necesitaba. El brinquito de ella. El robotito era su misión. Felicitarlo. Ese editaje está algo palo. Ya no va a regresar a la Tierra. No va. Bueno, mi chat, se le quitó la de estar cogiendo con todos. Le debemos a todo a Flash. Puti, ya no le quedaron ni cicatrices de la latigueada que me le pegaron. Y le seguiremos debiendo a Flash. Yo me voy a la mierda. A coger a la bicha esta. No vamos Hans. Hans, él es Hans. Hans. Ah, ya no es el doctor Sarkov. Qué no, confianzuda. Hans solo. Tráigame otra jarrita de ese que me le eché. Al fin se besaron. Al fin dejó de llorar. Puta, pero fíjate que bien se hubiera podido coger a la otra y quedarse con esta. Sí. ¿Y quién dice que no? Pues sí, sí, con esos editajes bien puede ser, güey. La princesa coge con todo. Sí, tres hijos le pego ya. ¿Qué? ¡Ah! ¡Claro! ¡Gracias! ¿Y saben inglés? thanks. Hasta este momento era muy buena la por poco, put. Por poco le ponen Apple. Apple fashion. Thanks, Flash. I mean, Flash. Espérate. Mira, en medio de la ceniza algo va a pasar. No, espérate, que viene algo raro, Hay uno que me agarró. Parece anillo de sorpresa. Question mark. Pero no necesariamente es. Yo recordaba que había brillado el anillo. Por eso que dentro de 2 años viene la nueva. Sí, la van a ser secuelas. Ahí está. Sí. Qué corta. Gracias a Dios. No, really. Espérate, ahorita hay que hacer un Google. Ornella Muti, ¿cómo era? Todos los que están ahí salieron. Googleemos a las chicas. Ay. Special Effects Consultant Glenn Robinson, ese jamás volvió a trabajar en George Gibbs, toda esa madre. No creo que los hayan contratado. Oppenheim. Bueno, señores, esperamos que les haya encantado esta nueva versión de edición de comentarios geek de películas increíblemente buenas. Clásicas películas ganadoras de múltiples premios. Todavía se mantiene con un 4, 4 y medio. ¿4 y medio qué? Es que sobre 10. Es que no la puedes. No la puedes clasificar bien. Pues. Mira, la nostalgia. No, desde que yo la vi, no me gustó. Yo me acuerdo bien que fue una decepción enorme. Mira, yo cuando la vi, me quedó de la risa que es tan mala que buena. No, yo fíjate que me acuerdo que yo la vi y yo no salí. O sea, tenía. ¿Cuánto tenía? Fue en el 80, ya estaba viejo. Tenía 14 años. No, ya, mira, además, ya que yo la vi como 2-3 años después que vos. Entonces yo esperaba ver algo más cercano a Star Wars. Mira, el budget fueron $35 millones. Bastante. De esa época, o sea, son como 200 millones. Un montón, ¿verdad? Como 350. Bueno, entonces, sugieran más películas en los comentarios. Opening weekend fueron 3 millones. Gross total, según esto, fueron 27 millones. Gross total, todos nosotros estamos grossed out. Grossed out. O sea que no le fue bien a esta movie. No hay cómo le ver bien. Si gracias a Dios, porque no hubieran hecho otra. Hubiera sido franquicia como James Bond. Lástima. Mira, busca solo para comparar cuánto costó Star Wars, la original. A ver si es cierto que esta desperdiciaron el dinero. Star Wars. Todos se lo gastaron en pagarle a Queen. Star Wars. La Muti, supuestamente. Episode. Pero no es, no, aquí hay como dos o tres diferentes. 1977, 3 años antes, el valor del dólar. Budget fueron 11 millones para Star Wars. ¡Vaya! En la otra tuvo el triple. No, el triple. ¿Y qué 33. Onda? No, pero va. 25. Acuérdate, los la escena de la cantina está a la par de los efectos de esto. ¡No! ¿Cómo no? La cantina. No había uno tan ridículo como esas lagartijas. Ajá. No. Sí, es que quizás porque el pero por lo menos quizás porque era un poco más oscura, o sea. Sí. Lograron jugar con la cinematografía. No, discúlpame. Todo. Porque sería algunos vestuario chafos que tienen de los soldados. Sí, eso sí es cacazo. Las alas de los hombres halcón. Los Stormtroopers se miraban súper cachimbones. Sí. Versus estos cabrones que se miraban ridículos. Sí. Aparte que. Porque son todas las escenografías de la Estrella de la Muerte. Comparado que solo 3 lugares que viste del palacio. Yeah. O sea, la recámara principal, donde le hacen el lavado de cerebro al otro, la consola de donde destruyeron la mierda de fuerza. Y el harén. Que solo es el montón de cojines y cortinas de seda alrededor. Vos decís que ahí se huevió un montón de dinero el director, pues. Y se dio la casa en el market. Cobró caro alguna bicha, man. Cobró caro el director. Bueno, Mara, esa es la movie. Ese es Comiquicos para esta noche. Regresamos la próxima semana con un show normal. El lunes, ¿verdad? Sí. Estamos de vuelta el lunes, Mara. Yeah. Chao, pasen a bonito. Ahí vean Flash Gordon. Salud. Salud. Salud.